con su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Ciudad Resiliente Radio. El programa es el número 7171. Muy bien. ¿Hay que jugarlo? No. ¿No? Bueno. Bueno, número, programa número 71 de Ciudad Resiliente, saliendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, en Radionauta, en la 106.3. Si no estás en La Plata, radionauta.com.ar. En nuestras redes sociales, que la tenemos media cachuzas, porque Twitter parece que... raro, ¿no? La semana pasada tuvimos algunos mensajes medio raros. Y justo ahora, bueno, tenemos la cuenta bloqueada. Causalidad, casualidad, vaya uno a saber. Pero bueno, nuestras redes sociales nos buscan, googlean Ciudad Resiliente. Twitter radio. Por ahora, ¿no? Bueno, sí, qué sé yo, nos pueden arrobar, pero no lo vamos a ver. Claro, sí, vaya a saber. Bueno, pero sí, en Facebook y el WhatsApp del programa, que es 221-547-1073. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Siempre venimos hablando, es un tema que cada tanto lo tomamos desde hace mucho tiempo. El INTI es una institución muy prestigiosa, pero totalmente devastada, desguazada por este gobierno que ya se está yendo. Y bueno, cada tanto nos interesa saber de su situación, qué es lo que pasa, qué novedades hay. Así que vamos a estar hablando con Giselle Santana al respecto, para que nos interiorice de qué está pasando en el INTI, que como sabemos, o cómo es la lucha que tienen, es en el INTI no sobra nadie. ¿Qué más? Sí, que hubo movilizaciones el lunes pasado, ¿no es cierto?, en el INTI, con los empleados despedidos haciéndose presentes como para demostrar que ahí no sobra nadie y reingresando les despedides. Así es. Bueno, después Silvia Sarabia, que es referente de Barrios de Pie, bueno, a través de un comunicado de prensa que nos llegó en el día de hoy, de una convocatoria para el día de mañana, hay un planteo de la ley de emergencia alimentaria que todavía no se implementa. Bueno, y sobre ese tema vamos a estar hablando con Silvia. Sí, a pesar, digamos, de algunos pedidos, digamos, de que hay que estar en casa, que no hay que salir en la calle, bueno, Barrios de Pie, el Polo Obrero y distintas organizaciones sociales que bueno, están luchando por la efectiva implementación de esta emergencia alimentaria. Así que, bueno, vamos a estar, Silvia, nos va a estar actualizando, comentando cuál es la actividad que van a llevar a cabo mañana y qué estado se encuentra este tema. Bueno, y después, en el día después, ¿no? En los días después de las elecciones, ¿no? Del pasado domingo 27 de octubre, las elecciones nacionales, vamos a hablar con un analista político que es Martín Zurpin. Que es periodista y él, bueno, se dedica justamente a hacer estos análisis, a hacer encuestas y demás, y vamos a conversar con él como a ver interpretar las elecciones, los resultados y, bueno, lo que se espera en estos días próximos hasta que asuma el nuevo presidente. Sí, la nueva realidad política, qué es lo que pasa en los distintos ámbitos, ¿no? Sabemos que tenemos un gobierno electo, pero bueno, hay que ver qué pasa en las legislaturas, que es importante ese tema, las futuras composiciones, para saber qué le espera a los gobiernos nuevos electos, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, es un poco de eso es lo que pensamos hablar con Martín. Y bueno, y por último tenemos un tema que parecía que estaba tranquilo, que no había más novedades, que la situación se había tranquilizado, pero bueno, el día después de las elecciones también nos a los vecinos de Tolosa y todos aquellos que entran a la ciudad de La Plata por la avenida Antártida, cuando llegan al famoso Rulero o la Plaza de la Ingeniería, que así es el título formal, se deben haber sorprendido con, bueno, una serie de maquinaria, gente trabajando sobre el talado de unos árboles añosos y antiguos que hay en esa zona, un espacio verde. Quienes vivimos hace muchos años ahí lo tenemos incorporado como eso, ¿no? Como un espacio verde, con un espacio necesario para lo que es la vida en nuestra ciudad, en nuestro barrio de Tolosa. Bueno, se encontraron con eso ahí las compañeras, compañeros de la Asamblea Inundados de Tolosa se opusieron firmemente. Así que bueno, vamos hoy cuando veníamos para acá estaban haciendo una actividad precisamente en ese predio y vamos a estar hablando con Vanessa Zafiro, referente de la Asamblea Inundada de Tolosa, para que nos cuente, bueno, qué es lo que pasó, qué es lo que si tuvieron algún tipo de novedades, ayuda del municipio, cuál es la actitud de la inmobiliaria Dacal en este sentido y bueno, cómo fue la actividad que realizaron el día de hoy y las conclusiones al respecto y cómo se va a seguir en el tema. ¿Algo más? ¿Vale? No, ya está. Bueno, entonces, resumiendo, 4 entrevistas, distintos temas que tenemos para hoy. El INTI, la emergencia alimentaria, el análisis político de las elecciones. Y bueno, los negociados inmobiliarios que continúan ahí en la zona de Antártida y 528. Sí, ahora sí, le pedimos a nuestro operador, a Rodo, que hagamos una breve pausa. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta, 106.3. Presentado formalmente el programa, estamos comenzando con nuestros 4 bloques de entrevista, ¿no? Y en el primero estamos en comunicación con Giselle Santana para hablar sobre la problemática del INTI. ¿Qué tal, Giselle? Valeria Mantecovi y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Giselle, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, los escucho muy bajito, no sé si se podrá... Bueno, ahí estamos intentando... Rodo está... Ahí mucho mejor. Ahí mucho mejor, bueno. Bueno, sí. Genial. Bueno, contanos, sabemos que el día después de las elecciones, sin esperar un minuto, estuvieron movilizados el día 28 con les despedides en una marcha hacia el INTI. Sí, justamente nos planteamos el primer día después de las elecciones Por un lado, festejar que la gestión y el gobierno que despidió a nuestros compañeros y compañeras y que se dio una política de vaciar el INTI, de desmantelarlo, finalmente se iba, pero sobre todo una acción para visibilizar que el reclamo por la reincorporación de todos los compañeros y compañeras que fueron despedidos sigue vigente y que es un reclamo que vamos a mantener con la nueva gestión y con el nuevo gobierno, porque todos tienen que volver a sus puestos de trabajo, así que la intención de esa jornada tenía que ver con eso y también con reencontrarnos, ¿no? Fue un momento de mucha emotividad y de mucha fuerza después de haber dado una pelea por casi 2 años y de habernos mantenido resistiendo todos los ataques del gobierno. Fue muy importante reencontrarnos en el convencimiento de que la pelea sigue vigente y de que tenemos que seguirla hasta que todos vuelvan y hasta que recuperemos el INTI, sus líneas de trabajo, nuestras condiciones de trabajo, de salario y todo lo que queda por delante. Claro, sí, yo recuerdo que en este transcurso, estos 2 años de lucha, Ciudad Resiliente siempre estuvo cercano a saber qué estaba pasando, ¿no?, en el INTI. Y contanos, para refrescar la memoria, ¿cuántos despedidos y despedidas hubieron en este tiempo? Fueron 267 los despedidos desde enero del 2018 hasta acá. Todos compañeros profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares de carrera, fueron despidos que tuvieron un contenido claramente de persecución política y sindical, desmantelar de alguna forma la organización gremial en INTI para poder avanzar en el vaciamiento del organismo, en un ajuste brutal y aparte en el desguace, ¿no?, de los centros de investigación y desarrollo y la pérdida de líneas de trabajo que son fundamentales no solamente para quienes trabajamos en INTI, sino fundamentalmente para el resto de la sociedad, por las tareas que ahí realizamos. Así que nos parece fundamental que si hay un discurso sobre que hay una propuesta de política de nuevamente de desarrollo industrial y de desarrollo científico y tecnológico, eso se tiene que hacer con los trabajadores y las trabajadoras adentro. Y con respecto a esto que comentás, bueno, ya tenemos un nuevo gobierno electo. ¿Han tenido contacto con referentes de este nuevo gobierno con el objetivo de esto que decís, ¿no?, de que se pueda reincorporar todos los compañeros y compañeras que, bueno, fueron despedidos por esta nefasta gestión macrista? Sí, nosotros en todo este tiempo del conflicto hemos tenido muchos contactos y este último tiempo hemos tenido algunas reuniones con referentes de ciencia y tecnología del Frente de Todos, que bueno, en todas las oportunidades reafirmaron el compromiso de la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y despedidas. Pero bueno, la expectativa es que ese compromiso se tiene que hacer realidad y esta acción tenía que ver con visibilizar eso, ¿no? Que no vamos a sentarnos a esperar pacientemente, sino que queremos ser artífices de esa reincorporación y también plantear un proyecto para el INTI, porque no se trata solamente de recuperar los puestos de trabajo, sino de recuperar las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, pelear por la estabilidad laboral y también recuperar tareas que el INTI ha ido perdiendo y que son fundamentales, ¿no? Tenemos propuestas desde las y los trabajadores en todo sentido, no solamente en relación con las condiciones de trabajo, sino con cuál debería ser el rol del INTI a partir de ahora, los sectores en los que debería apoyarse y donde debería fundamentalmente transferir tecnología, ¿no?, y apoyo, que es lo que hacemos. Así que en ese sentido esperamos que ese compromiso se haga realidad, pero no lo esperamos, como te decía pasadamente, sino movilizados y organizados para que ocurra. Y desde estas propuestas que nos estás comentando, ¿cuál es la visión de los trabajadores de la misión que debe tener el INTI y bueno, y cuáles serían las propuestas para poder lograrlo? Hay todo un clima de deliberación y de debate que se está dando en INTI alrededor de eso, que es súper interesante. De hecho, se han armado comisiones de trabajo para discutir diferentes temáticas. Nos parece que tenemos un papel para jugar, por ejemplo, en la política de producción de alimentos. Tenemos un papel para jugar en la generación de energías renovables, en la producción pública de medicamentos. Hay un montón de tareas que el INTI podría estar haciendo en relación con la situación dramática que están atravesando los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Además del trabajo que el INTI tiene en relación con la asistencia tecnológica a pequeñas y medianas empresas, pero trabajar con la producción popular, con las cooperativas, con las empresas recuperadas, podemos aportar mucho en ese sentido, y esa es la propuesta que queremos hacer, ¿no? Me parece que hemos defendido los trabajadores y las trabajadoras al INTI, hemos peleado contra el desguace, contra el vaciamiento, y entonces nos ganamos el derecho a tener una voz en lo que nuestro organismo vaya a hacer a partir de ahora, justamente por la pelea que dimos para defenderlo. Y estábamos viendo que, bueno, hace poco tiempo, como vos comentabas, creo, se hicieron un debate donde fueron planteando desde los trabajadores esto que vos decías, ¿no? ¿Cómo recuperar lo perdido y, bueno, cuál es el qué objetivos se plantean desde los trabajadores? Creo que está en línea con esto que nos estás comentando, ¿no es verdad? Sí, absolutamente. Nosotros hicimos hace un tiempo, antes de esta acción del lunes, una charla de debate en el organismo, donde incluso participó Roberto Salvareza, que es el vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso, y participaron referentes, ¿no?, del área de ciencia y tecnología, donde discutimos toda esta política que el INTI debería darse en relación con el desarrollo científico, tecnológico e industrial soberano. Y sobre la participación, ¿no?, de abrir ámbitos de participación democrática para los trabajadores y trabajadoras en esa construcción de las políticas públicas. Fue realmente muy interesante, hay mucha expectativa alrededor de eso, incluso también de recuperar el rol de control del INTI, ¿no? Porque se ha abandonado y se ha librado a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, al libre albedrío. El INTI ha dejado de certificar cementos, ha dejado de certificar modelos de automóviles que después salen al mercado sin las normas de seguridad mínimas que el INTI exigía, dejamos de certificar preservativos. Hay un montón de tareas que no se están haciendo y que son fundamentales para la seguridad de la población. También en ese ámbito hay que recuperar muchas líneas de trabajo. Y también, digamos, por lo que entiendo, decime si este pensamiento es así, es trabajar en conjunto con otros organismos que también fueron bastante devastados por este gobierno, como puede ser el CONICET, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, me parece es un... no sé si están trabajando en ese sentido, ¿no? Que haya comisiones entre estos distintos estamentos gubernamentales para fortalecer la presencia del Estado en todos los lugares donde tiene que estar. Totalmente, o sea, es imposible desarrollar un plan científico, tecnológico, si no hay una articulación entre los organismos. Las tareas que hacemos muchas veces se entrecruzan y tienen una relación muy directa, y es importante que esa articulación se haga, digamos, a nivel de política de Estado, ¿no? Más allá de lo que estamos impulsando los trabajadores y las trabajadoras, que venimos impulsando la coordinación, sobre todo para pelear, para resistir el avance sobre nuestros organismos, sobre nuestros puestos de trabajo, sobre nuestras condiciones de vida. Pero ahora esa articulación tiene que ser para eso y además para las políticas que realizamos desde cada organismo. Sin esa articulación necesaria no va a haber un plan digamos, verdadero de desarrollo científico-tecnológico, y sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras eso no va a existir, va a seguir estando al servicio de los intereses de las multinacionales, de las grandes empresas, o incluso al servicio del imperialismo, de una política extractivista que no tiene nada que ver con lo que propiciamos desde los trabajadores y las trabajadoras de los organismos. Bueno, y ahora, después de la marcha del día 28, y ella contó lo que estuviste contando de los contactos que tuvieron con los referentes de Frente de Todos, ¿qué sigue? ¿Qué medidas se siguen? Bueno, hicimos una asamblea el 28, una asamblea conjunta entre los compañeros despedidos y no despedidos. Y bueno, la idea es, por supuesto, mantener las acciones desde conjuntas como para seguir visibilizando el reclamo de la reincorporación, y un reclamo que aparece muy fuerte también dentro del INTI, que es el del pase a planta permanente. La verdad es que el macrismo avanzó en el despido de los trabajadores y las trabajadoras del Estado porque estábamos en una situación de absoluta precarización, y eso tiene que terminar, se tiene que cumplir con la ley de empleo público y tenemos que pasar a planta permanente, si no, no hay posibilidad tampoco de ningún proyecto de desarrollo a largo plazo si no es con los trabajadores adentro y con los trabajadores con estabilidad. Así que un poco también para reforzar esa pelea, la idea es hacer para el mes de noviembre un INTI de puertas abiertas, que lo hemos hecho durante todo el conflicto y el acampe que hicimos contra los despidos. Nosotros lo llamamos Tecno INTI, es una feria donde mostramos a la sociedad lo que hacemos en el organismo, como para que se entienda también la importancia de pelear por la reincorporación de los compañeros y las compañeras y por mejores condiciones de trabajo dentro del instituto. Así que esto es lo que salió de la asamblea, y la idea es mantenernos organizados y seguir realizando medidas en conjunto con otros organismos de ciencia y tecnología para que esa pelea se haga realidad en todos los sectores. Una cosa que me parece interesante volver, porque me parece que tiene mucho, o sea, tiene mucho sentido. O sea, si bien, o sea, lo que está claro es que el macrismo aprovechó todos los puntos flacos que encontró. Y uno, me parece que vos lo dijiste, es este tema de que los compañeros y compañeras no están en planta permanente. Con lo cual habilita, ¿sí?, sin hacer nada raro, sino decirle, bueno, mirá, vos tenés un contrato, hasta acá terminaste. Yo considero que la, digamos, el organismo funciona con menos gente y lo único que te digo es, bueno, se terminó tu contrato. Digamos, ¿cuál es el porcentaje? O sea, si nos ponemos en el inicio, ¿no?, de la gestión, ¿cuál era el porcentaje, si lo tenés presente, ¿no?, o aproximadamente, de gente que estaba de compañeros que estaban en situación precarizada y cuántos realmente estaban en planta permanente? Mira, para cuando asumió el macrismo en el INTI, la planta permanente era el 20%, el 80% estábamos precarizados, y esto es un porcentaje que se repite en la mayoría del Estado, tanto nacional como provincial y municipales. El nivel de precarización que existe en el Estado es brutal, y en algunos casos en condiciones, digamos, de contrato de locación de servicio, el conocido monotributo, claro, que sí, es sí, realmente una estafa laboral, donde los compañeros y las compañeras le facturan al organismo como si fueran a arreglar una canilla, y son trabajadores de años en los organismos. Así que la verdad es que la situación de precarización es muy grave, es en lo que, como bien decías, el macrismo se apoyó para avanzar en los despidos, y ha tenido ribetes dramáticos en situaciones muy recientes, como lo que ocurrió con la gente de tránsito en el gobierno de la ciudad, ¿no? Porque la precarización no solo permite el despido, la precarización mata. Hay que terminar con estas condiciones tan precarias de trabajo. Tenemos derecho a la estabilidad laboral en el Estado. Es increíble que después, desde el Estado, se hable de la regularización, de terminar con el trabajo precario, cuando es el principal precarizador en el empleo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Me hace recordar a las épocas del menemismo, porque, bueno, utilizó las mismas herramientas o fue quien las profundizó. Pero es importante volver sobre este tema, ¿no? Y es importante que haya un ataque frontal. Entonces, digamos, porque si los compañeros y compañeras están en planta permanente, bueno, las posibilidades que sean dejados cesantes se reducen. O sea, que ese es un interesante punto a que se pueda profundizar el tema, ¿no?, con todas las organizaciones sindicales. Totalmente, eso es una necesidad primordial. Además, los trabajadores y las trabajadoras del Estado acuñamos un lema que es: soy estatal, mi trabajo son tus derechos. Entonces, defender la estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras del Estado tiene que ver también con defender las políticas públicas que nosotros sostenemos, y si se ha avanzado en el desguace, en la salud pública, en la educación, en los organismos de ciencia y tecnología, en la seguridad social y todo lo que puedas imaginarte que se sostiene desde el Estado, justamente por esa situación de precariedad. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Hospital Posadas, la avanzada sobre los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires, todo eso tiene que ver con que los trabajadores y las trabajadoras no tenemos muchas veces herramientas para dar esa pelea por esta condición de precariedad. Hay que terminar con eso. Si de verdad se quiere defender la salud, la educación pública, la ciencia y la tecnología y todo lo que hacemos desde los organismos. Sí, la verdad es así, me parece que es totalmente necesario este tema. Es necesario y es urgente. Hola. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí. Decía que es necesario y es urgente, digamos, ocuparse de eso. Totalmente, para nosotros es un reclamo para el primer día. La verdad es que nos estamos organizando justamente para que tanto el compromiso de reincorporación, no solamente en el INTI, ¿no? Creemos que este compromiso debe hacerse extensivo a todos los trabajadores, las decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos del Estado, y que el pase a planta permanente sea inmediato, por decreto, para de una vez terminar con esta situación de tanta inequidad y de tanta precarización. Bueno, ¿vos querés dejar algún mensaje en particular? O sí, cerrá la nota como vos quieras, a vos te parezca el mensaje que es necesario dar. No, yo lo que quiero en principio es agradecerles, porque desde la radio, desde el programa, siempre han sido parte de nuestra pelea y nos han ayudado a difundir cada una de las acciones que realizamos, y ahora que de alguna forma nos sentimos nuevamente fortalecidos y que empieza a aflorar nuevamente la organización y la energía militante en los trabajadores y las trabajadoras del INTI, compartir ese compromiso de seguir peleando para que todos nuestros compañeros y compañeras despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo, para pelear contra la precarización, para recuperar el salario y para recuperar el INTI federal y soberano que queremos. Así que gracias por el espacio y vamos a seguirla peleando. Y nosotros vamos a seguir acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias, Giselle, por la comunicación con Ciudad Resiliente. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, sí, o sea, hay muchas cosas, me parece que hay que, me parece interesante, ¿no? Un número, 20-80, 20 planta permanente, 80 trabajadores, 80 el porcentaje de los compañeros y compañeras precarizados. Yo he escuchado al nuevo presidente electo, ¿no? Y decía, bueno, que yo no, o sea, una serie de cosas que en Argentina no podía pasar. Bueno, no puede pasar esto. 20-80 es inaceptable. Es inaceptable porque le das la posibilidad a estos tipos que toman el gobierno, como el macrismo, Vidal en la provincia, Garro en la Ciudad de La Plata y así un montón de ejemplos, donde lo único que tienen que hacer es decir, a ver, tengo el 80% donde puedo ajustar. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Decirle a José, decir, mira, tu contrato termina mañana. No te necesito más. Y listo. Ya terminó. No tenés ningún tipo de derecho a nada porque es así, digamos. Tu contrato finalizó y ya está. Entonces hay que terminar con ese 20-80. Es lapidario ese número, ese porcentaje de quienes tienen derechos y quienes no, porque básicamente es eso, quién tiene derecho al trabajo y quién no. Importante. Bueno, ¿te parece que vayamos ahora sí a una pausa? Dale. Radionauta.com.ar FM 106.3. yoga integral de la mano de Cris Prieto. Lunes y miércoles 17 y 18 horas. Martes y jueves 19 y 20 horas. También yoga para varones, jueves 17 horas. La primer clase de prueba es gratuita. Sesiones de Reiki y sesiones de stretching. En Casa Beba, 7 y 64. Instructor Cris Prieto. Estamos en las redes, búscanos en Instagram en Casa Beba o Cris Prieto Libre. Flexibilizar la cuerpa, flexibilizar la mente. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Estamos arrancando el segundo bloque de entrevistas y en este caso estamos en comunicación con Silvia Sarabia, líder de Barrios de Pie. ¿Qué tal, Silvia? Valeria Manticuy, Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Bueno, el primer tema o el disparador es esta movilización que piensan realizar en el día de mañana, concentrándose en el obelisco a partir de las 11 de la mañana. Coméntanos un poco a qué se debe esta y cuál es el reclamo que están llevando ustedes. Mira, tiene que ver con que ya pasó un mes de que fue promulgada la ley de emergencia alimentaria. Bueno, hace un mes atrás hubo todo un debate respecto de la situación social, del aumento de la pobreza, el incremento de los precios de los alimentos. Y bueno, nosotros en ese momento salimos a decir que la ley, tal como se estaba votando, podía ser un respaldo, ¿no?, para que el gobierno efectivamente otorgara los recursos y regularizara algunas entregas de alimentos. Y los aumentara. Pero bueno, efectivamente lo que está sucediendo no es eso. Y bueno, de alguna manera nosotros planteamos de que en este último mes incluso hubo un aumento muy grande de los alimentos, del precio de los alimentos, y en estos últimos días ni te digo. Y bueno, eso hace que muchas familias que ya venían con una dificultad importante para comer, poder comer como corresponde, bueno, vean vean que la situación se agrava y que no hay respuestas. El objetivo que tenía esta, cuando se sancionó la emergencia alimentaria, ¿qué es lo que buscaba? ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Mira, la ley que finalmente se votó únicamente hablaba del aspecto financiero, ¿no? Que se incrementara el monto para el financiamiento de los programas vinculados a los alimentos, ¿no? La asistencia de alimentos. Nosotros ya en ese momento planteábamos que para la situación en la que estamos hoy en Argentina, que hay niveles muy altos de malnutrición, una ley como la que se votó es totalmente insuficiente, porque de hecho las organizaciones habíamos elaborado una propuesta con una serie de aspectos que son importantes, desde qué tipo de alimentos se producen hasta la necesidad de un seguimiento de las familias, hacer un mapeo para la detección precoz, bueno, una serie de situaciones que nosotros decimos que son necesarias para revertir un problema muy grave que hay en Argentina y que cuando hay situaciones tan críticas como las que estamos atravesando, se agrava mucho más. Contanos, a ver, me parece interesante estas propuestas que vos comentabas. ¿A qué te referías cuando decís a un mapeo? O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿y cómo se podría resolver? Mira, el tema de la malnutrición en Argentina tiene como dos grandes aspectos, ¿no? Uno que tiene que ver con un problema de ingresos. Entonces hay mucha dificultad para poder comprar los alimentos que corresponden. Hay, por ejemplo, una guía alimentaria que la propia Secretaría de Salud, ¿no? Publicó a fines del año pasado, donde se indica, bueno, cuáles son las indicaciones para tener una alimentación saludable. Y bueno, te plantea que tenés que comer carnes, huevos, leches, quesos, yogur, o sea, una serie de cosas que para... Todo lo que no pueden hacer todas las familias carenciadas, todo lo que no pueden llegar. Todas las indicaciones para una alimentación saludable son imposibles de acceder. Eso por un lado. Y por otro, el otro tema grande, importante, que se plantea que planteamos nosotros incluso para revertir esa situación, es que nosotros, es cierto que estamos en un país productor de alimentos, pero también es cierto que la industria de alimentos, de alguna manera, no nos alimenta, sino que nos envenena. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un montón de alimentos que se ofrecen como alimentos saludables, que son ultraprocesados, o bueno, de distinto tipo, que estas mismas guías desaconsejan consumir, que bueno, es lo que hoy se ofrece para el consumo masivo, sin etiquetados, sin las alertas suficientes. Bueno, es un festival, los supermercados son un festival de ofrecer cosas que no necesitamos consumir y que va al revés, ¿no? Que consumirlas nos perjudica muchísimo. Entonces, bueno, ¿para qué producimos alimentos? ¿Para quiénes? ¿De qué tipo? Creo que es otro de los grandes temas a debatir, y cómo se controla a la industria, ¿no? En este sentido. Y qué rol tienen las pequeñas huertas, las huertas familiares y comunitarias, el acceso a alimentos saludables, bueno, la posibilidad de consumir alimentos frescos, bueno, tiene que nos metemos ahí en una discusión con un gran negocio, ¿no? Claro. Es importante esto que me parece que estás comentando, ¿no? Porque si no, pareciera como que se resuelve todo que es importante, ¿no? Que haya incremento para los distintos programas que hay, pero es importante que haya un trato igualitario, digamos, que todos tengan acceso a la misma calidad de alimentación. Porque si no, eso, digamos, en edades tempranas trae consecuencias que después son irremontables. Sí, también está este otro aspecto del tipo de alimentación que se ofrece a la población en general. Porque te doy un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo nosotros decimos qué bueno, que en algún momento Cristina Fernández lo planteó, ¿no? Qué bueno que es que hayamos aumentado el consumo de gaseosas. Bueno, la verdad que no es nada bueno, claro. Es una muy mala noticia, porque tenemos una población que en los últimos años incrementó la malnutrición, sobre todo en sobrepeso y obesidad. y hay indicadores también publicados por la propia Secretaría de Salud que aumentó la incidencia de problemas vasculares y de problemas de diabetes, por ejemplo, en niños. Y esto tiene que ver no solo en la población más humilde, sino en la, también en la población con mayor poder adquisitivo, porque hay todo un debate de, bueno, qué es lo que se come y qué es lo que se promueve y qué es lo que se permite desde el Estado, ¿no? Que se permita que el consumo de alimentos esté vinculado a dibujitos, a promover, decir cosas que son saludables que realmente no lo son, no alertar a las familias sobre algunos alimentos que bueno, se promueven como lo que decía antes, ¿no? Saludables, que esto te hace bien, esto te hace feliz, y bueno, y finalmente eso es lo que nos enferma, ¿no? Y esto está con datos concretos. El mes pasado, justamente, también desde la Secretaría de Salud se anunció una encuesta que hacía muchos años que no se hacía, un relevamiento, y bueno, precisamente los datos que dan son similares a nuestro relevamiento que hacemos del indicador de situación nutricional, que es el aumento muy, muy importante de la obesidad y el sobrepeso, y que en los sectores de menores ingresos eso es mucho más grave. Y este es un relevamiento que ustedes lo vienen haciendo permanentemente y confirmame o rectificame si estoy en lo incorrecto, lo hacen van presentando informes cada 6 meses. Claro, nosotros cada 6 meses, por ejemplo en este momento, estamos justo en el momento de relevamiento para presentar el informe de fin de año y lo hacemos desde hace 12 años. El relevamiento lo hacemos sobre los chicos que asisten a nuestros comedores y merenderos. O sea que es una población que tiene determinada situación, ¿no? De dificultad de acceder a la alimentación saludable. Y los datos que nos dan son similares a esta encuesta que hizo de niños y niñas y adolescentes el ministerio. Pero bueno, se observan cosas muy, a ver, como muy groseras o no sé, el tema de malnutrición o sobrepeso en lactantes, que todas estas cosas tienen que ver con cómo no se hacen campañas desde el Estado, por ejemplo, respecto del amamantamiento, de la importancia de amamantar. No hay una asistencia vinculada a las embarazadas con este tema. Y con esto tiene que ver el mapeo, ¿no? Nosotros decimos que por eso es tan importante el trabajo en el territorio, de un seguimiento y una detección, decimos precoz porque en general tiene que ver con la situación de cada familia y hay que trabajar mucho en ese rastrillaje, ¿no? Que nosotros decimos pesquisaje activo, es como que ir a buscar el problema, no esperar que el problema nos llegue cuando ya es mucho más difícil revertirlo, sino ir a buscarlo desde el inicio y para eso hace falta un trabajo a nivel territorial muy activo. Bueno, todo esto estaba en la ley que nosotros habíamos armado de emergencia alimentaria y hoy, en la que se votó desapareció totalmente, ¿no? De la letra de la ley. Sí, la verdad, digamos, todo esto que estás contando es importante, ¿no? Porque esta cuestión, ¿no? De ser proactivo, ¿no? Y no terminar siendo reactivo y, bueno, que salgan los números que parece que nos van sorprendiendo con el tema del incremento de la pobreza o lo que vos comentabas, ¿no? La malnutrición. Y qué importa, pero ahora es para debatir, ¿no? Ahí se necesita un Estado que tenga los recursos necesarios en cuanto si uno quiere hacer un mapeo, necesita los recursos humanos necesarios para poder hacerlo. Mira, yo creo que son cuestiones más de decisión política, ¿no? Porque hay varios programas donde no es tanto un problema de recursos, o sea, evidentemente hay que destinar recursos, pero no son recursos tan grandes, porque en realidad hoy se podría, si hubiera decisión política de hacerlo, se podría tomar iniciativa con respecto a esto. Pero bueno, nosotros lo que vemos es que hay ahí también algún tema con meterse con la industria alimenticia, ¿no? Incluso cuando Alberto planteó el programa contra el hambre, creo que lo nombró así, uno de los principales invitados era el gerente de Syngenta. Y la verdad es que, bueno, creo que cuando discutimos el problema de malnutrición también nos metemos con estos intereses económicos de grandes corporaciones internacionales que en realidad, están con la preocupación de hacer un negocio y no efectivamente de revertir una situación, porque precisamente vamos contra esos intereses también. Entonces, son temas muy profundos nosotros consideramos que deberíamos replantearnos como sociedad de conjunto. Este tema de la producción de alimentos y el tema de la pobreza también, porque el tema de la pobreza nosotros planteamos que si no se generan puestos de trabajo genuinos, tampoco se va a revertir. O sea, la democracia, Alfonsín nos prometió que con la democracia se come, se cura, se educa, y bueno, y lamentablemente... Pasó un tiempo, bueno, ¿no?, de esa frase. Pasaron muchos años. Pasaron cosas, pasaron gobiernos, pero de distinto signo, pero bueno, me parece una consigna que quedó así, ¿no? Como un mensaje, pero de difícil concreción. Y de difícil concreción porque hay muchos intereses de por medio para que esto no se revierta. En realidad hay que tomar la decisión y bueno, replantearnos. Creo que fue muy importante que hace un mes haya estado la discusión sobre la emergencia alimentaria, que el presidente electo lo tome como uno de los temas prioritarios, pero bueno, también sabemos que hace muchos años, vuelvo a decir, desde que volvió la democracia, se está hablando de este tema, ¿no? Y efectivamente ni la pobreza ni la malnutrición se han revertido efectivamente, sobre todo en los núcleos duros y en algunos temas que son esenciales, ¿no? Que son vertebrales de los problemas. Así que bueno, veremos a ver cómo se avanza, las propuestas están, creo que hay un avance respecto al debate. Bueno, no hay que dejarlo pasar, porque aparte el problema es que hoy las familias que... Mira, el gobierno de Macri antes de la elección hizo, por ejemplo, pagó dos bonos a los beneficiarios de la asignación universal, ¿no? Dos bonos de 1.000 pesos. Bueno, este mes ya ese bono no se va a cobrar. Y que la gente no lo necesita, lo necesitó antes de la elección, pero ahora no lo va a necesitar más. Se pagó un bono para el salario social de 2.000 pesos. Bueno, pero eso no está previsto para adelante. Entonces nosotros decimos, tiene que haber un aumento efectivo de la asignación, del salario social, de las jubilaciones mínimas, que acompañen, mínimamente que acompañen la inflación que se fue acumulando, pensando en que no tiene que haber nadie en nuestro país que no pueda acceder a la canasta básica alimentaria. Sí, sobre todo, digamos, en un país que produce alimentos para que nadie en nuestro país sufriera problemas de alimentación. Sí, eso es el problema, que producimos alimentos para exportarlos, claro, ¿no? Sí, tenemos... como commodities, no como alimentos saludables, sino que hay otra preocupación principal que es el mercado. Que bueno, que es lo que le criticamos a Macri todos estos años, ¿no? Que piensa más en el sistema financiero y en el mercado que en la realidad de quienes vivimos en la Argentina y que necesitamos comer todos los días de forma saludable, no enfermarnos por comer mal, ¿no? Enfermarnos por otras situaciones, pero no que las enfermedades que tengan tanta prevalencia sean las enfermedades no transmisibles, que es lo que está pasando hoy. Son enfermedades no transmisibles que los chicos que lo quieren no, las van a... O sea, se tratan, ¿no? Tienen un tratamiento, pero no se curan. Entonces son enfermedades de por vida, bueno, producto de alimentarse mal. La verdad que es una locura, ¿no? Bueno, Silvia, la situación es obviamente muy compleja, muy dura, como vos bien decís, estas cuestiones que se dan por única vez o paliativos, si no son continuos, no sirven... Son eso, son paliativos, pero después la cuestión sigue, el hambre sigue. Y bueno, ¿qué? O sea, mañana se van a hacer esta movilización, esta concentración, y cuál, digamos, qué esperan con este tema, más allá de obviamente la visibilización, ¿no?, de la problemática. Sí, en realidad esperamos de que desde el gobierno, Macri todavía tiene un mes y un poco, un mes y va, 40 tiempo, días, ¿no? Todavía mucho tiempo. Que es mucho, es mucho tiempo. Y todo el mundo está hablando de la transición y con este tema, bueno, efectivamente no se avanzó. Nosotros decimos que, bueno, que no son temas que puedan esperar, no son temas que no pueden esperar una transición, que ya tuvo el respaldo político de todos los sectores, de todos los bloques para tomar el tema, para tener recursos, para redoblar la asistencia. Bueno, a Macri ya evidentemente no le pedimos ningún resultado de fondo, pero sí que hasta tanto se elaboren nuevas medidas y nuevos programas o se revierta la situación de alguna manera, la asistencia es necesaria. Hay muchas familias sufriendo muchísimo y no se ve en este mes y medio que la situación vaya a mejorar, evidentemente. Son situaciones que van a demorar algunos meses, pero entonces hace falta de que se redoblen los esfuerzos para que llegue la leche en polvo a los comedores, que es una cuestión que no llega, o sea, está llegando, pero a cuentagotas, no en una proporción, en la proporción necesaria, que se aumenten los montos para los comedores de los colegios, de las escuelas, que se aumenten los montos para los refuerzos de las meriendas, que permiten que los chicos puedan comer una fruta o cereales. Bueno, creo que hay algunas herramientas que están, lo que hay que hacer es reforzarlas, al menos hasta tanto se ponga en marcha algún otro nuevo programa o bueno, no sé cuáles serán las líneas de trabajo, algunas fueron esbozadas, pero bueno, hay que ver efectivamente cómo se implementan, pero mientras tanto necesitamos que esa asistencia se fortalezca. Bueno, Silvia, te agradecemos este tiempo que nos has dado para Ciudad Resiliente y bueno, vamos a seguir en comunicación, nos interesa mucho todas estas propuestas que salen de las mismas organizaciones, que necesitan el debido debate, porque hay muchos intereses obviamente muy poderosos, pero es importante, creo, la organización y la lucha para poder torcerle la mano a estos intereses poderosos. Así que desde Ciudad Resiliente siempre vas a tener un espacio para poder expresar las necesidades de los sectores, de las organizaciones sociales, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, dura la situación, ¿no? Sí, bueno, hace reflexionar sobre cómo en general nos con un anuncio, con un título, satisfacen ciertas necesidades y que después no tienen como mucha intención en profundizarla y continuarla, ¿no? Hay como una urgencia y una emergencia, entonces va a hacer un anuncio y queda ahí. Después hay mucha gente que compra eso como que ya se están ocupando o está resuelto y no es así. Sí, sobre todo el tema este, ¿no? De qué es la comida saludable, ¿no? ¿Qué nos venden los supermercados, las grandes empresas con publicidades engañosas? Que lo que terminan haciendo es que, bueno, se generen estas distintas enfermedades, ¿no? Que tenemos actualmente. Nada, hay que seguir debatiendo este tema. Claro que sí. Bueno. ¿Hacemos una pausa? Hacemos. Dale. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia, es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Entre muros de acero transparente los puedo pasar. que sentí, lo que se ve y no lo ve, lo que dicen y sienten también, lo que llevo dentro de mí, el universo que es para mí, lo que se ve y no lo ve, lo que dicen y sienten también, lo que llevo dentro de mí, el universo que es para mí. Mirada apunta si me di el miedo que te paraliza. Te deja ciego, mudo, necio, sin decir y sin sentir que duele la verdad, aunque tenga que negar. Para que todo así siga normal. Miras para acá, vuelves a pensar, pero elige ciegamente, va el asalto, giro, te muestro mi alma, me ilumino y me elevo más. Sea cuánto tiempo estoy volando, también sé que me puedo estrellar. Lo que siente y no lo ve, lo que dicen y sienten. Llevo dentro de mí, el universo que es para mí, lo que se ve y no lo ve, lo que dicen y sienten también, lo que llevo dentro de mí, el universo que es para mí. ¿Cuántas canciones más tienes que escuchar? Sigue, sigue bailando, que esto es un ritual. Uniendo nuestras almas, algo nuevo ocurrirá. Hey, algo nuevo ocurrirá. Bueno, ya iniciando nuestro tercer bloque de entrevistas. Y bueno, como decíamos en la presentación del programa, domingo 27 de octubre fueron las elecciones nacionales. Y bueno, queríamos hacer análisis de qué pasó y bueno, qué perspectivas tenemos para llegar a diciembre, para que asuma el nuevo presidente. Y bueno, estamos en comunicación con Martín Zurpin, que es licenciado en Ciencias Políticas, periodista y con experiencia en comunicación empresarial y gubernamental. Hola Martín, ¿cómo estás? Alejandro Albano y Valeria Maticou te hablan desde Ciudad Resiliente. ¿Qué tal? Buenas noches. Alejandra, Valeria, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos. Fueron las PASO en el mes de agosto. Venía los resultados anticipando en las encuestas un margen mucho mayor de diferencia entre las dos fuerzas principales, ¿no? Las dos fuerzas políticas que son Frente Todos y Juntos por el Cambio. Y de repente en las elecciones del 27 de octubre los resultados fueron más ajustados, ¿no? La diferencia fue menor de lo que se pensaba que iba a ser. Y contanos esto, ayudarnos a reflexionar y analizar qué es lo que pasó. Bueno, en primer lugar, lo que se confirmó es que la sociedad argentina eligió un cambio de rumbo en lo que venía haciendo el manejo del país. No sucedió nunca que un presidente que se postule a una reelección la pierda, y esto fue lo que pasó. Evidentemente, la gran mayoría de la sociedad sufrió las consecuencias de esta gestión y eligió un cambio precisamente que fue mucho más sólido, por lo menos en los resultados de las PASO, y que se ratificó el último domingo. Pero bueno, ahí hubo un porcentaje de la población que por ahí había hecho un voto entre comillas estratégico, digamos de rechazo a lo que fue la gestión de Macri, que ante la posibilidad tan concreta de que Alberto Fernández sea presidente, y casi un hecho, decidió, por antagonismo a Alberto y al kirchnerismo, votar a Mauricio Macri, que obviamente no alcanzó porque la diferencia era muy grande, y eso fue lo que hizo que se acerque al 40%, que puede parecer poco, pero en realidad es mucho en cuanto a caudal de votos, pero que, para Cambiemos, significa que no está muerto y que puede llegar a ser, si logra superar el vendaval, la principal oposición para el gobierno que viene. Claro, y bueno, igualmente estas realidades tienen como distintos números, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires o todo el resto del país, ¿no es cierto? Claro, bueno, se ve claramente qué sector del país apoyó a Cambiemos, que precisamente fue el que, por lo menos en grandes números, se vio beneficiado con las medidas gubernamentales de este gobierno, que es toda la franja del medio, que es la parte del campo, y que bueno, quedó como esta especie de bandera de Boca que se vio tanto en los medios, sí. Como la parte de Cambiemos sumado a la ciudad de Buenos Aires, que como siempre apoyó tanto al PRO como a Cambiemos Ahora, a Horacio Rodríguez Larreta, que fue abrumadora la victoria con el 55% de los votos, ¿no? Claro. Ahora, digamos, y apoyándome en eso que estás comentando, ¿no? Esta bandera de Boca que se ve en el país, esto tiene correlato con la conformación de las cámaras electorales, o sea, las cámaras legislativas, mejor dicho, porque tiene, o sea, ¿cómo lo ves eso? Porque si bien, digamos, en CABA ganó bastante, con buena diferencia, Larreta, en Provincia de Buenos Aires, Kicillof también le ganó con mucha diferencia a Vidal, pero, digamos, esta bandera de Boca va a tener impacto en la conformación de la Cámara y son distritos importantes. Claro, entre Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe, es la gran mayoría del electorado, digamos. La gran parte de los electores a nivel peso electoral, como suele decirse, están en esas pocas provincias y distritos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que ganó Axel Kicillof, el Frente para Todos obtuvo 19 bancas contra 14 de Juntos por el Cambio y 2 del Consenso Federal. En la capital federal, 6 bancas, 9 estaban en juego, 6 obtuvo Juntos por el Cambio y 2 Frente para Todos. Cuando se termine de conformar la totalidad de la Cámara, se va a ver un oficialismo que no va a tener tanta facilidad para emitir cualquier ley que le surja y va a tener que buscar de alguna manera un consenso más allá de la aprobación que va a tener de parte de la sociedad, sobre todo en los primeros momentos, como suele ocurrir siempre, que es donde se le suele decir los primeros 100 días del enamoramiento con los políticos, que es donde tienen que tomar la mayor cantidad de medidas posibles para que no haya una oposición que se envalentone hacia algo más férreo, digamos, algo más fuerte. En Córdoba, que ganó Cambiemos, ya lo decíamos, también obtuvo 6 bancas, estoy revisando algunos ahora justamente acá, revisando los machetes, para ver cómo le fue en el resto del país. Por ejemplo, decíamos recién Entre Ríos, 2 Juntos por el Cambio, 1 Frente para Todos. Con lo cual, vamos a ver que ahí va a haber necesarios diálogos. Pero bueno, no fue mala la actitud tanto de Mauricio Macri como de Alberto Fernández de juntarse al otro día en este desayuno que fue té y simpatía o más para pregonar esto como puntapié inicial hacia una transición más o menos ordenada, sumado a las medidas económicas que se dieron ya precisamente el mismo domingo, que también tienden a eso, a decir, bueno, a bajar un poco la presión sobre a bajar un poco la presión sobre la gente, ¿no? Claro, pero bueno, también la pregunta clave es por qué no se hizo antes este cepo, o super cepo, como se llama, de los $200, teniendo en cuenta que de acá al año que viene ya vencen 13.000 millones de dólares y las reservas están cerca de los 6.000 netos. Pero bueno, la realidad es la que está ahora y no se puede cambiar. Se entiende que son buenas medidas tendientes solamente a esto de una transición ordenada y pacífica, pero creo que se consolidó a raíz del resultado una fuerza opositora y por supuesto el peronismo demostró una vez más que cuando se junta es prácticamente imbatible. Claro. Hay que ver, por supuesto, después en el desarrollo de la historia de los años, si esto no será el puntapié inicial para un bipartidismo en la Argentina, pero ya es como elevarse mucho en el pensamiento. Claro, a eso justamente quería ir, ¿no? Porque es como que cada vez hay más marcada esta tendencia a ser dos partidos y los las otras fuerzas políticas, yo creo que todas han quedado como más desdibujadas en estas elecciones. Exactamente, bueno, lo que fue la UCR luego de del fracaso de la alianza y esta separación que tuvo para una gran parte, dice, con Cambiemos o con el PRO y juntar hacer Juntos por el Cambio, y otra parte que quedó afuera, llamándose, creo que Radicalismo Original, no me acuerdo cómo se llamaba, hacen que haya quedado ya, digamos, muy floja en cuanto a importancia, pero no así en el interior, donde muchos de los intendentes que fueron elegidos por Juntos por el Cambio son realmente radicales, y en sus campañas políticas, nosotros estuvimos trabajando en el interior más que nada, los colores de las pancartas y los colores de las boletas eran rojos, no eran de Cambiemos, eran radicales, y hay muchos sectores, sobre todo esta franja del medio también, que son radicales, y esto se ve, como decía recién, en el interior. También habrá que ver cómo se reconfigura Cambiemos, dónde irá a parar Macri, dónde irá a parar María Eugenia Vidal, y después habrá que ver qué pasa con Horacio Rodríguez de la Reta después de 2023, que sin dudas por sus votos y porque fue el único que logró la reelección, digamos, en su cargo, parecería ser el más fuerte, la personalidad más fuerte dentro de Cambiemos. Recordemos, renunció Pichetto, renunció Elisa Carrió. Claro, eso me parece, esa parte es importante, ¿no? Ver cómo se reconfigura la oposición, digamos, cómo se realinean, cómo puede ver, cómo a ver si Macri mantiene su poder o en realidad surgen nuevos dirigentes. Como puede ser Vidal o bueno o Larreta mismo en lo que es Cava, ¿no? Ese es un tema a ver cómo se maneja esta situación. Es que justamente eso fue lo que pasó en el 2019. Recordemos, hacia marzo, el plan B con B corta, que se mencionaba, claro, en algún momento, que era la posibilidad de que Vidal encabece la lista, daba a un Macri con una imagen negativa superior a la de Vidal, y a Vidal como una de las referentes del partido con mejor imagen. Y luego los resultados, hoy Mauricio Macri puede decir, fui yo el que traje el 40%, y no Vidal, que sacó menos votos que yo. Entonces, ¿qué peso va a tener cada uno dentro del movimiento y cuáles son los intendentes que respondan a cada uno de estos dirigentes políticos? También hay que ver qué va a hacer personalmente Mauricio Macri, porque María Eugenia Vidal ya anunció que va a seguir trabajando. Mauricio Macri, yo creo que se vio obligado a decirlo por los resultados, pero en su fuero íntimo y por lo que nosotros tenemos conocimiento, no es que tiene tomada la decisión de continuar. Y bueno, habría que ver, ¿no? Esto porque se decía de Macri, ¿no? Que, uh-huh, que iba a centralizarse desde Boca, a hacer política desde ahí. Uh-huh. Es que en realidad lo que pasa es que hay que desglosar este 40% también. Es cierto que lo sacó Juntos por el Cambio Mauricio Macri, pero ese 40%, ¿cuánto es propio por ideología o por afinidad política de Cambiemos, y cuánto es un voto antagónico al kirchnerismo o al peronismo, o cuánto es un voto antiperonista? Y en eso habrá que ver cómo se reconfigura la oposición. Lo cierto es que por sus resultados va a tener un buen peso minoritario en la Cámara. Habrá que ver qué pasa de acá a 2 años, sobre todo con la gestión de Alberto Fernández, y con lo que puedan llegar a ser las elecciones de 2021. Claro, ¿no? Y también con cómo se puede, digamos, revertir o no sé cómo decirlo de alguna manera, toda esta política de odio, ¿no? Y de tanta, con todo el aparato mediático que operaba a favor del presidente y bueno, y de, ¿cómo se llama? De Larreta también. De generar el odio en contra del peronismo y demás, uh-huh, fue tan inculcado en la sociedad que hay que, bueno, que ver de qué manera se podría llegar a revertir esa situación como para que la gente no se impulse a votar en contra de, ¿no? Claro, el problema de más allá, digamos, del pensamiento que cada uno pueda tener, como que hubo como toda una maquinaria puesta... Se incentivó la grieta. Claro. Claro, el tema no, o sea, no está mal que los medios tomen partido, en otros países lo hacen, el tema es que no lo hacen explícito y hablan desde una autoridad moral, entre comillas, objetiva, que no tienen. Estas elecciones o este proceso kirchnerista, vamos a decirlo, también sirvió para sacar un poco las caretas del periodismo y de los grandes medios. Van a seguir operando y trabajando, porque lo han hecho históricamente, y van a volver a adaptarse al nuevo gobierno y no van a tener problemas. Yo creo que, salvo que en algún momento se trate la ley de medios en su totalidad y como corresponde, no va a haber grandes cambios en ese sentido. La sociedad es la que debe aprender, o por lo menos a través de la educación, no sé cómo, digamos, no, tampoco sería yo la persona adecuada para que se me ocurra la idea de cómo solucionar esto, a aprender a lidiar con estas bajadas de línea y ser un poco más críticos de lo que reciben y no retransmitir, sobre todo con las nuevas tecnologías que van fomentando las fake news y que y reproduciendo todo, que ante una noticia por ahí falsa, ya en el momento de en que se la declara como falsa, ya es tarde, ya corrió. Sí, porque enseguida se viraliza a una velocidad impresionante en segundos. Exactamente. Y también se dan situaciones que hay que ver cómo, también, ¿no?, mirando el horizonte a futuro, por ejemplo, cómo va a lidiar la Reta con un poder nacional que no le es igual, digamos, ¿no? Esta es una realidad nueva que habrá que ver cómo lo puede afrontar. Y por otro lado, me parece que en esto, ¿no?, en esta camiseta de Boca surgen algunos líderes que, como puede ser Cornejo en Mendoza, ¿no?, que hay que ver todos estos reacomodamientos que se pueden ir dando. Y esta situación nueva, que lo que te decía, ¿no?, cómo gestionar una ciudad de Buenos Aires con un gobierno nacional que no le es afín. Sí, bueno, recordemos igual que Horacio Rodríguez Larreta originalmente era peronista. Después se derivó al PRO. Pero bueno, y de todas maneras maneja el presupuesto de una de las ciudades, o sea, el presupuesto más alto de las ciudades, con lo cual va a tener... No sería lo mismo si hubiese ganado, por ejemplo, María Eugenia Vidal, Alberto Fernández. Ahí hubiese sido por ahí el encontronazo más fuerte. María Eugenia Vidal incluso tuvo problemas con Mauricio Macri por la coparticipación. Sí. Imagínense lo que hubiese podido pasar con María Eugenia Vidal y Alberto Fernández, por ejemplo. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta no va a tener grandes dificultades, va a saber adaptarse, es un político que tiene cintura, y vos fíjate que en la campaña política no se expuso, si bien tuvo que hacerlo obviamente, pero no se expuso demasiado en este antagonismo hacia el peronismo, hacia los candidatos de Frente de Todos, sino que más bien hizo hincapié en su candidatura y en los logros que obtuvo. Claro. Los logros que generó, ¿no?, de la ciudad, pueden ser buenos o malos, pero digamos, él los vendía así. Claro, acá la gran intriga sería el posicionamiento de Vidal, ¿no?, de ahora en más. Ella hizo declaraciones hace un tiempo de como que ella iba a acompañar a Garro en la ciudad de La Plata, como que dio a entender que se iba a poner en algún puesto así importante en la ciudad de La Plata a trabajar, ¿no? No sé. Sí, lo primero que dijo fue, yo sigo, digamos, yo voy a validar los votos que obtuve, voy a ser la referente de la oposición. Digamos, ahí marcó posición. Marcó posición y se nota que tiene ambición, que quiere, quiere llegar a más. Después vienen las charlas internas. Cuando yo creo que tiene una espina clavada también de esta derrota, que tuvo mucho que ver en lo que fue la economía general y el resto de la gestión de Cambiemos en el país. Lo que decíamos antes, hasta marzo era una dirigente con muy buena imagen en el electorado argentino, nosotros la acuestábamos y no tenía, o sea, tenía imagen negativa, pero no tenía contras en el sentido de un Mauricio Macri que ya, digamos, tenía 60% de imagen negativa hace un año y medio. Claro. Sí, sí. No sé, querías preguntar. Es así, pero... Y bueno, pero volviendo a Vidal, bueno, no sé cómo... ¿Se puede erigir como la jefa de la oposición acá en la provincia de Buenos Aires? Porque, bueno, la legislatura provincial va a tener una fuerte presencia del color amarillo. Sí. Así que ahí, bueno, puede ejercer todo su poder, digamos, desde la política, ¿no? No, sin duda es que esto va a ocurrir y el año que viene vamos a ver muchos movimientos. Yo creo que de cara al segundo semestre también va a pesar sobre Axel Kicillof y Alberto Fernández los vencimientos de deuda, van a tener que gestionar. Ahora no son más oposición, cuando uno es oposición es más fácil el trabajo de campaña, digamos, entre comillas, el trabajo de oposición, precisamente. Cuando uno debe gestionar, se tiene que ocupar de otras cosas, ¿no? Para eso lo eligió la gente, con lo cual María Eugenia Vidal va a tener la libertad que antes no tenía para generar equipos políticos o movimientos dentro de Juntos por el Cambio, o como se vaya a llamar después de diciembre, para poder ser la líder o no, o adaptarse a lo que va a ser la nueva oposición. Yo creo que va a pasar por ese lado, por un frente de todos, ocupándose de gestionar sobre todo los primeros 3 meses y de mostrar un verdadero cambio de actitud en pos de lo que la gente lo votó, digamos, responderle al electorado, y un cambio en principio expectante a ver cómo lo resuelve Alberto Fernández y su equipo de trabajo, pero reconfigurándose hacia el interior, como suele decirse, viendo a los soldados caídos. Claro. Bueno, ahora de acá a diciembre, vamos a ver, creo, ¿no?, estos posicionamientos y este reacomodamiento para empezar, a ejercer en la presidencia, ¿no?, por parte de Alberto Fernández y todo su cuerpo, toda la gente que él nombra en los ministerios y demás, ¿no? Después, de hecho, la agenda hoy de Alberto Fernández, comparada con la de Macri, ya es impresionante. Macri tiene una actividad por día y Alberto Fernández ya tiene planificados 4 viajes. Claro. No, y se decía de que iba a tomarse unos 20 días de vacaciones Macri. Hoy había noticias que comentaban eso. Cosa, digamos, que a nadie le llamaría mucho la atención, ¿no? No, serían 20 días más. Más de los tantos que se ha tomado. Y después la primera, digamos, el primer termómetro para evaluar la gestión de este nuevo gobierno, creo que va a ser en el 2021 cuando se renueven legisladores, ¿no es cierto? Bueno, pero no te garantiza nada. Recordemos, en 2017 el apoyo que tuvo Cambiemos fue impresionante, con un muy buen año en la parte económica, muy buen año, digamos. En el contexto general y global hubo un viento que a nivel mundial favoreció bastante lo que fue la economía argentina, y en el 2017 Cambiemos, no voy a decir que arrasó, pero tuvo muy buenos resultados que lo posicionaban a una reelección que finalmente no se dio. Puede cambiar todo rápidamente, depende de cómo están armados los controles de daños y cómo uno, siempre hay imponderables que uno no puede controlar, pero tiene que tener equipos de trabajo pensando en qué pasaría mañana si explota el petróleo, lo que pueda pasar a ocurrir. Seguramente. Lo que yo recuerdo del 2017, que en el 2017, si bien, digamos, reafirmó su poder Macri, hubo fuerzas políticas que crecieron mucho, inclusive tuvo mucho más votos la izquierda, tanto en Capital como en distintas provincias, que había aumentado el porcentaje de votantes entre el 2015 y el 2017, y que ahora, digamos, eso se revirtió. Sí, no fue un problema de la izquierda, fue un problema de una polarización de la sociedad, creo que récord. Desde el 83 no se veía un 80 y pico de votos entre los dos principales candidatos. Entonces, ahí perdieron todo. Fíjate, claro, lo que hubo entre las PASO y los resultados de ahora. Creo que el Consenso Federal perdió 600.000 votos, que sería algo inentendible si sacamos de contexto la grieta, digamos. Seguro. Eso es lo que pasó, digamos. No creo que haya pasado más por problemas de canalización de políticas de la izquierda o de una tercera vía, sino más por una polarización absoluta de lo que fue estos últimos años, ¿no? La grieta. Que por otro lado, esa grieta es como un buen negocio, entre comillas, para los dos partidos, Frente a Todos y Cambiemos. Sí, el problema porque... es cuando se empieza a radicalizar demasiado. Claro. Vas a ver algún tipo de cosas que esperemos que no pasen, digamos. Entonces habría que... Está bueno el mensaje de tanto de Alberto Fernández como de Mauricio Macri de, bueno, a partir de la transición ordenada y dejemos gobernar a ver qué pasa. No quita nada,

repito, si pudieras que me lleves otra vez. Donde ruge la marea, donde ruge y voltea. No me asusta el infinito, no me asusta lo que quiero, no me asusta lo que voy a ver hoy. Bueno, estamos afrontando la última parte de nuestro programa, número 71. Y bueno, las sorpresas que nos dan cada día, ¿no? El domingo electoral gana el intendente Garro, renueva su intendencia y al otro día se tienen noticias del terreno de la calle 8 y 528, donde parecía que había quedado en calma, que no se iba a avanzar con esta locura de un desarrollo inmobiliario en una zona que es vulnerable, la zona de Tolosa, pero no es así. El mismo lunes, en ese predio verde, que para todo aquel que es vecino de Tolosa o entra a la ciudad de La Plata, siempre fue un espacio verde y se ven los árboles añejos de la zona, se encontraron los vecinos con la sorpresa de operarios que lo que hicieron fue desmantelar dos de los eucaliptus que hay en esa zona. Y bueno, ahí los vecinos se emprendieron contra estos esta gente, digamos, estos operarios que han sido mandados por la empresa a cual se hizo cargo de ese lugar, en la lucha, digamos, por tomar un espacio que debería estar haciendo el municipio, de defender a los vecinos y valorando los espacios verdes. Para contarnos un poco de esta situación, estamos en comunicación con Vanessa Zafiro, que es referente de la Asamblea de Inundados de Tolosa. ¿Qué tal, Vanessa? Valeria Manticó y Alejandro Albano, te saludamos desde Ciudad Resiliente. Hola, Alejandro. Hola, Valeria. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta nota. ¿Qué tal, Vane? Bueno, como bien decía Alejandro, el lunes, después de las elecciones, bien tempranito ya, se hizo presente ahí la gente de la inmobiliaria a matar árboles de la zona. Exacto. Derribaron dos eucaliptos con su fauna anidando allí, matando a todos los pichones, rompiendo todos los huevitos también y destruyendo esos dos ejemplares que, como sabemos, son, y como dijo Alejandro también, son árboles centenarios, que por más de que plantes un mínimo y minúsculo arbolito de aquí a que ese árbol cumpla la función de absorción, de absorber el agua y de ser tan alto que genere tormentas menos fuertes, va a pasar más de 50 años. Y lo que necesitamos es ahora. Y obviamente se suscitó un hecho de violencia porque uno de los operarios que al principio miente diciendo que era de seguridad pública y que tenía la orden desde el municipio de talar todos los árboles porque estaban ahuecados, que era una mentira enorme. Dacal, que es la inmobiliaria que ha comprado este terreno, nunca se acercó en ese día, nunca mandó a los operarios sin decir absolutamente nada y aparentemente era como que tenían vedado decir el nombre de esta empresa que había comprado el terreno. Y lo decimos nosotros los vecinos con nombre y apellido. Dacal Bienes Raíces es quien ha comprado este predio en un remate. El año pasado se hizo el remate, en mayo del año pasado en el Banco Ciudad, y en mayo de este año este señor, a nombre del hijo Eugenio Rodríguez Dacal, escrituró este terreno. Nosotros acudimos a varios lados, tratamos del lunes que sucedió esto hasta hoy, de ir a donde, no sé, ya no se nos ocurría lugares a donde ir. Fuimos a obras particulares porque presentaron un permiso de obra provisorio sin fecha y sin la firma de la técnica, de la directora, y ella dijo que firmó la orden en junio, ahí la firma no aparecía ni la fecha, pero que ella nos dijo que sigamos presionando con esto porque está la, la voluntad política de hacer algo para que no se construya allí. De ahí nos fuimos a planeamiento, planeamiento que la directora de planeamiento es María Bota y que su superior, que no recuerdo el cargo, es Leonardo Ronga. Leandro Ronga. Bueno, ellos dos estuvieron reunidos con nosotros, nos tenían el expediente que se llama expediente Dacal en la mano y nosotros les dijimos, nosotros hicimos un pedido en el cual pedíamos ver si tenían el permiso de obra aprobado, si se había hecho el estudio de, del impacto ambiental que generaba construir allí y un montón de otras situaciones que habíamos detallado, que nosotros habíamos dado curso a ese reclamo que lo presentamos en mesa de entrada desde el 29 de abril de 2013, con todas las firmas de los platenses que estuvieron presentes en el acto de conmemoración del 2 de abril. Cuando nosotros estábamos hablando con estas dos personas, con Ronga y con Bota, miramos ese expediente que tenía solo nuestra hoja de pedido de... Pero, y ellos nos decían, la voluntad política está, porque Garro mismo nos llamó y nos dijo, paren esto como de lugar. Y nosotros le decíamos, mirá, si la voluntad política hubiese estado, nosotros desde el 2018 que estamos con esto, pidiendo ayuda de todos lados, entre esos al intendente, y este expediente no se ha movido. ¿En dónde está la voluntad política? Después, entre otras cosas, habla de presentar un recurso de amparo, dice Ronga. Y le digo, pero eso nosotros estuvimos pensándolo desde el año pasado, pero nosotros no contamos con los medios económicos, porque somos vecinos. Ahora, disculpame que te interrumpa, pero estoy, digamos, mirando el diario El Día. El diario El Día es el diario que tiene mayor poder de penetración con los vecinos platenses. ¿Sí? Y vos fíjate, te voy a leer dos párrafos que dice acá la nota. Desde la municipalidad informaron que el terreno fue clausurado. ¿Vos viste alguna algo que dijera que estaba clausurado? ¿Tenía alguna indicación al respecto? Mira, cuando nosotros nos fuimos a planeamiento, nos dijeron unos vecinos que había un cartel de clausurado puesto por control urbano y que los mismos operarios lo quitaron. Yo estuve desde ayer y todo hoy en contacto con María Bota porque ella me dijo, manteneme al tanto porque les habían dicho que no continúen y los operarios continuaron. Después dijeron no, porque iban a sacar las raíces de los árboles que habían quedado. Para sacar las raíces de los árboles que habían quedado, se robaron 4 camiones de tierra negra, que no tenía necesidad, porque incluso yo le dije, vos estás haciendo un pozo con la máquina en un lugar en donde no había raíz de árbol, sacá esa máquina, le digo yo. Y seguían trabajando cuando ya tenían la orden de no hacerlo. Le digo, por favor, apúrense porque nos van a talar los otros 12 eucaliptos que están ahí. Ya llamé, ya me comuniqué con obras particulares, ya mandan a control urbano. Todo tardaba mucho. Digo, mira, acá los vecinos me están diciendo que no hay nadie. Tardó un montón. Después suspendieron. Hoy vinieron camiones. Y lo que hicieron fue delimitar el terreno con unos postes así de tronco y ponerle 2 alambrecitos y después la cinta, viste, de precaución para que no pasen. Y lo que hicieron hoy fue rellenar eso que había en los agujeros, estropearon el terreno y le pusieron tierra colorada. Y lo que yo le reclamaba a Bota, que ellos tienen que devolver los 4 camiones de tierra negra que se robaron, más toda la leña de los árboles que talaron, porque la llevaron para leña. Así que eso es lo que nosotros podemos decir hasta el momento. En el día de hoy, por ejemplo, viste que hicimos la movilización. Sí, sí, contanos un poco para quienes nos están escuchando qué actividad hicieron en el día de hoy. Claro, ayer del espacio Inundado de La Plata, nos reunimos para ver qué podíamos hacer con respecto a este tema de manera urgente y decidimos convocar a los vecinos, a todos, a las agrupaciones, a todos, ambientales y todos los que quisieran participar de una movilización en el predio que terminaba con un antorchazo. Gracias a Dios vino muchísima gente, Ale, mucha gente. Estábamos realmente sorprendidos porque como fue algo que de la noche a hoy se trató de difundir, lo mandamos a medios, hicieron un montón de notas, hicimos notas nosotros, había medios en el momento, nosotros sabemos que generalmente los medios trabajan de mañana y que después levantan las notas que nosotros le mandamos a la tarde. Y había un montón de medios filmando, ¿no? Estuvimos hablando para explicarles un poco del tema. Lo que pensamos hacer es, con una nota que firmaron los vecinos, que vamos a seguir firmando en esta semana para presentar el lunes, es hacer un reclamo que nos contesten lo que no se contestó desde abril, un pronto despacho, y además contando todo esto que está sucediendo, que si bien Ronda y Bota ya lo saben de palabra, y nosotros queremos que nos quede asentado en papel. Para saber, para que ellos, que quede aceptado que ellos sabían, ¿sí? O sea que ustedes, digamos, hicieron un expediente, pero en realidad, porque acá habla de la nota, de esta nota periodística, ¿no? Con fuentes de la municipalidad, dice que ellos van a clausurar el lugar, que no se puede hacer por el tema del riesgo hídrico que tiene. Entonces, pero eso claro. no consta en lo oficial que dice que tiene que ser un expediente. Claro, claro. Sí, eso es lo mismo que nos dijeron a nosotros. O sea, lo que nosotros queremos es lo que vos decís, que esto nos figure en papeles, que haya una firma. Incluso, bueno, le mandamos una solicitud de audiencia urgente al intendente. Incluso lo invitamos al intendente a que participara de este evento, considerando que como él en agosto nos prometió en una reunión que tuvo en el Club Sudamérica con los vecinos, prometió hacerse cargo del tema de este terreno y nos dijo a todos los vecinos allí presentes que no iban a tocar ese terreno y que ese terreno se iba a expropiar. Eso lo dijo él. Y después de las elecciones se empiezan a talar árboles. Entonces nosotros entendemos que lo que dijo el intendente lo dijo de buena fe y que eso lo iba a hacer. Y entonces entendemos también que Rodríguez Dacal Bienes Raíces, no solo se ríe en la cara de todos los platenses, sino que también se está riendo en la cara del mismísimo intendente. Entonces, nosotros queremos ver qué actitud toma el intendente con respecto a este tema, si lo que nos dicen es cierto, porque, o sea, en su momento confiamos que él dijo, no se va a tocar, y ahora ya nos talaron dos árboles. El tema es cómo llegó Dacal a adueñarse de esos terrenos, ¿no? Porque, digamos, ahí tiene que haber cierta complicidad, ¿no?, del gobierno para que ellos tengan ahí la posesión del lugar. Exacto. Eso fue el año pasado por un decreto de Macri en el cual podés vos vender los espacios ociosos y cada provincia podía tomar, eso había empezado en Cava, y cada provincia podía tomar o no ese decreto. La única provincia que lo tomó fue la provincia de Buenos Aires. Empezaron a vender a mansalva todos los espacios verdes de la provincia y nos tocó desgraciadamente este. Pero lo que hablábamos también es que en realidad, para realmente definir que este es un espacio ocioso, hay que hacer un montón de estudios en el cual implica este del impacto ambiental, en el tema de qué tipo de árboles hay ahí y demás, que a nosotros no nos consta que todos esos estudios se hayan hecho antes de definir que esto era un espacio ocioso. Entonces, el Banco Ciudad era quien estaba a cargo de esas tierras y que llamaba remate. Ahí consigue comprar Dacal Bienes Raíces estas tierras, que dicho por Patricio Rodríguez Dacal, él ya estaba avisado que iban a rematar esta tierra mucho antes de que saliera el edicto. O sea, él sabía, lo único que hizo fue presentarse y firmar, no sé qué es lo que hacen, pero la tierra ya era de Dacal antes de que saliera el edicto, porque nosotros nos enteramos después con el edicto, que fuimos a hacer permanencia en el Banco Ciudad. Entonces, bueno, de esta manera fue que consiguió las tierras de Dacal. Ahora, nosotros queremos que el municipio actúe, porque Dacal pudo haber conseguido las tierras, pero el municipio es el que nos representa y el que tendría que haber dicho, no, mirá, esto no lo pueden hacer acá en este terreno. No hizo nada. Dicen que se enteraron junto con nosotros que había sido vendida la ciudad, el espacio este. Una concejal que estuvo presente en la movilización de hoy nos dijo que esto no era así, porque el tema de vender estas tierras, de aprobar que se pudieran vender, se trató en el Consejo y fue aprobado por el oficialismo en ese momento. El resto se opuso, la oposición estuvo en desacuerdo y el resto lo aprobó y ganó la mayoría, entonces por eso se vendió el terreno. O sea que no es tan así que el municipio no estaba enterado, ¿sí? Y claro, así que, no sé, hay un montón de situaciones políticas mezcladas allí, políticas y económicas, y en el medio los vecinos que somos quienes salimos perjudicados. Entonces, por el momento lo que vamos a hacer es esta nota que vamos a armar, que ya armamos, perdón, y que vamos a seguir haciendo firmar a los vecinos, la vamos a mandar el lunes, este viernes a las 6 de la tarde, en el predio de Avenida Tarti de 528, nos volvemos a encontrar todos los vecinos otra vez, para volver a movilizar de la misma manera que lo hicimos hoy. Y después, en realidad, lo que queremos es presionar para que, si quieren que esto se expropie, que se haga un parque, como nos dicen, entonces, ya que sacó Garro un decreto que permite construir en determinadas tierras que no se puede, bueno, que haga otro decreto que modifique el Código de Ordenamiento Urbano para que declare este espacio público y que no se pueda vender. Y que el proyecto de ordenanza que presentamos hace 1000 se lleve a cabo, que se ponga sobre tablas y que se analice y que lo traten para ayer. Claro, habría que ver en este nuevo decreto que firmó Garro hace unos días, ¿no? El 2219, ¿no, Alejandro? 2219. Con las reformas que plantea ahí al Código de Ordenamiento Urbano, ¿en qué situación queda ese espacio? Claro, sí. Tendríamos que hacer eso, ¿no? De revisar y dejar, digamos, de aclarar ese tema, ¿no? Claro, sí, por eso. Estas son las movidas que por el momento necesitamos hacer. Por eso es que convocamos a los vecinos, porque éramos muchos. Yo me acuerdo que en la anterior movida que hicimos en agosto, el antorchazo, éramos muy poquitos, éramos las dos asambleas y dos o tres vecinos más. Y quedó ahí como que... Pero hoy fue muy grande. Y además, muchos medios, que en la tarde normalmente no hay medios. O sea que tuvo muy buena repercusión y ya te digo, esto se decidió anoche y a las 9 empezamos con la difusión, a las 9 de la noche. ¿Sí? Y los mismos vecinos que estábamos allí reunidos fueron los que tomaron la iniciativa ellos de decir, ni siquiera las asambleas, fue de parte de los vecinos, que dijeron, bueno, vamos a hacer algo ya, vamos a seguir con esto, porque si no, nos van a pasar por arriba. Porque después nos mandaron una foto de catastro y aparece el triángulo como agrandado en un cuadrado. O sea, como que es más grande lo que le correspondería a Dacal. Que después nos van a mandar la foto de esto. Mira, digamos, hay algunas cosas que digamos, si uno las escarba, entiende, digamos. Los protocolos barriales que surgieron por el plan de reducción de riesgos de inundación que la municipalidad le encomendó el estudio a la Universidad Nacional de La Plata, en la zona, toda esa zona es de riesgo alto, hídrico, ¿sí? Alto. Sí, eso es importantísimo. Entonces es importantísimo que todo ese espacio que queda, que es verde, tiene que quedar de esa manera, porque es el único espacio verde que es lo que puede hacer absorción, porque son importantes espacios verdes que hay en esa zona, y tiene que servir para eso, porque, a ver, el intendente Garro no puede desconocer esto porque se lo entregó en mano el ingeniero Romanazzi. Y, exacto, ¿no? Y para la foto había muchos legisladores o funcionarios. Está Leguizamón, que es el digamos, de la parte de espacio verde. Debería saber eso, que ahí no se puede construir. No se puede construir. Nunca me contestó Marte de Leguizamón. Yo le mandé mensaje cuando pasó todo esto. No me respondió nunca. Tampoco me respondió el delegado de Tolosa. Sí, bueno, el delegado de Tolosa debería conocer esta situación. Sí, la conoce y a la perfección, porque ya hemos hablado, pero desde que se enteró que yo formo parte de una asamblea de Inundados Tolosa, dejó de atenderme los mensajes. Esto es así. No los levanta los mensajes. Lo que le contestó a una vecina de Tolosa que lo llamó y le contó esta situación, a nosotros nos dijo otra versión, que hay, que no, que lo van a expropiar, que Garro ya tiene pensado sacarle la tierra, qué sé yo. A la vecina le contestó, esos terrenos fueron vendidos, ahora tienen un dueño, no se puede hacer mejor. O sea que... lamentable. Eso es el delegado de Tolosa, ¿eh? Y Sergio Sarlo, que es el subsecretario de 23 delegaciones de La Plata... cuando yo le mando un audio con todo el lío que se había mandado, me contesta que está en una reunión, que solo texto me pone, después te llamo. Bueno, a vos te llamó, porque a mí no me llamó todavía, ¿eh? Y estamos esperando, o sea, también le mandé todo, la foto de todos los nidos destruidos con sus pichones muertos, de ejemplares de loros, cotorras y demás, el árbol cercenado, todo, le mandé. Aparte ellos tienen los dos, tanto él como el delegado de Tolosa, tienen la opción en donde aparecen las dos tildes en gris, entonces vos crees que no lo levantó y sí lo vio. Claro. Así que creo que vieron el mensaje, pero tampoco responden. Y bueno, eso también quedó evidenciado, que de parte de esta gestión, ¿no? Cuando el 20 de julio se hizo la convocatoria a los precandidatos, y firmaban adelante de los vecinos y de todos los que se dieron cita en el lugar para firmar ese compromiso, ¿no? Los representantes del oficialismo, de Garro y compañía, brillaron por su ausencia, ¿no? O sea, como que ellos no tienen ese compromiso con la sociedad de respetar estos temas, ¿no? Exacto, bueno, y después Garro cambió, hizo un giro con su campaña y la viró en pos de la inundación, autoproclamándose el salvador de la ciudad, eso recordémoslo. Sí. Por eso es que... inventó una bandera con donde ustedes le agradecían. Exacto, yo también. Por eso es que al ver estos árboles talados, recién reelecto, donde la mayoría de La Plata lo ha elegido porque evidentemente su campaña ha rendido frutos y creen que él está seguirá trabajando para que no nos inundemos más, y aparecen árboles talados en una zona inundable, no le estaría dando buena propaganda. Entonces, creo que desde ese lugar es como que intentan parar esto de la venta de este terreno, a ver cómo se puede solucionar. La venta ya está, digo, que continúen construyendo. Así que veremos cómo sigue las cosas. Nosotros ya, como les decía, y como decía también Ale, necesitamos un papel firmado que avale todo esto que están diciendo que están haciendo. ¿Sí? Bueno, Vanessa, recordanos los pasos a seguir. Bueno, por lo pronto, este viernes a las 6 de la tarde, en la Avenida Tarqui de 528, volveremos a convocarnos todos los vecinos, no solo los de Tolosa, venga quien quiera, que esto es acá en Tolosa, pero sabemos que en toda la ciudad de La Plata están desmantelando los árboles, Gonel, Villa Castel también están cortando eucaliptus, en un montón de lados están mal podando, árboles y los matan. Entonces esto es algo a nivel de la ciudad, ¿está? Así que están todos invitados a las 6 de la tarde este viernes en Avenida Antártida 528, y nosotros el lunes nos vamos a estar acercando con esta nota que hicimos ahí, en el predio, en el momento, pidiendo además que se lleve a cabo esto de del proyecto de ordenanza que hace 2000 años que está presentado y que no lo ponen sobre tabla. Bueno, buenísimo, Vanessa. Nosotros, como siempre, vamos a seguir acompañando la lucha de todo el espacio de inundados de La Plata. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, ahí Alejandro. Bueno, chao, hasta buenas pronto. Noches. Chao, buenas noches. Bueno, la verdad, digamos, uno se queda mirando un planito, ¿no? Frío plano, con color verde, amarillo, naranja. El naranja implica es riesgo. Esto es un protocolo barrial, un trabajo realizado por la Universidad Nacional de La Plata. Particularmente es el sector donde están estos terrenos. Y se ven claramente los espacios verdes. Y que esos espacios verdes están rodeados de color naranja. El naranja indica un riesgo hídrico alto de todos aquellos vecinos que están viviendo en esa zona. Entonces acá la responsabilidad es clara. El municipal, porque no hace ejercer lo que dice que tiene que hacer, la prevención, pero el desarrollador inmobiliario quiere maximizar sus ganancias sin importarle esto que está acá. No solo no le importa el tema del riesgo de inundación que tiene toda esa zona, todos esos terrenos, sino que aparte, los que transitamos por ahí, vemos que es la geografía del lugar, el terreno, ese triángulo, ¿qué es lo que piensan construir ahí? Es un lugar interesante, digamos, porque tenés un continuo tránsito. Ahí viene, sí, continuo tránsito, pero es la entrada a la ciudad de La Plata de todos aquellos que vienen de la zona norte. De la zona norte de nuestra ciudad, es caracterizada por un valor de ingresos altos. Y bueno, si vos ingresás, haces algún desarrollo comercial interesante, bueno, tenés un lucro que vas a tener. Pero ahí creo que el nivel del agua en el 2013 había sido de 80 centímetros por lo menos. Es una zona de riesgo. Está caracterizada como zona de alto riesgo hídrico. Me acuerdo cuando estuvimos ahí, cuando empezó todo a visibilizarse toda esta problemática, estuvimos ahí apoyando el reclamo de los vecinos y la marca del agua ahí que habían pintado ahí en el tronco de unos árboles era bastante alta, era de 80 centímetros y realmente sabiendo que ese lugar tiene esas complicaciones, intentar construir ahí es una estafa para la gente a la que después le van a ofrecer las construcciones a vender o alquilar, ¿no? Sí, aparte del derecho ambiental. El derecho ambiental tiene que ser progresivo. O sea, es un derecho adquirido por los vecinos de la zona. Ese espacio siempre fue un espacio verde. Le hago el ejercicio de la memoria a todos aquellos quienes vivieron en la zona, quienes la transitan habitualmente. Ese es un espacio verde. Entonces, el derecho ambiental lo que te dice es progresivo, nunca para atrás. Y esto es lo que está haciendo este desarrollo de Dacal, que es el que quiere avanzar a costa de todos los vecinos. No le importa a costa nada. De los vecinos, a costa del territorio que sabemos que es inundable, a costa de pasar por encima de todas las especies que ahí viven, ¿no? Todo ese ecosistema, ¿no? Los árboles, los pájaros, todo lo que es necesario que tiene que estar en esa zona, ¿no? La zona es un humedal. Nosotros vamos a hacer está bueno estas cuestiones. Hicimos un, estamos haciendo un curso, ¿no? Y precisamente profesionales los que estaban diciendo es eso, de que los humedales tienen distintas formas. No es lo que caracterizamos, que tenemos que ver que un humedal es una zona baja con agua, no. Los humedales tienen distintas formas. Distintas formas. Este podría ser un humedal urbano. Pero lo que tienen en común es que tienen la capacidad de absorción. Claro, ¿no? Por eso, esto se podría definir como un humedal urbano. Es un humedal. No lo tenemos que esperar, no lo tenemos que ver que esté grandes extensiones. No, no, son humedales urbanos y tienen que ser preservados como tal. Y a Dacal y a los responsables de la municipalidad, Garro y para abajo, le tenemos que recordar, parece permanentemente, que el 2 de abril del 2013 murieron 89 vecinos, al menos. Y de esa zona, muy cercana, a 4 o 5 cuadras, murió una vecina. Tienen que tener esa conciencia, lo tienen que tener, lo tienen que internalizar. Se tiene que internalizar, o sea, el riesgo hídrico. Y dejemos en claro que ese es el antecedente. Y que si se construye, se empeora, claro, las condiciones de la zona. Y entonces el día de mañana, en lugar de ser una víctima, pueden llegar a ser muchas más. Exactamente. Y bueno, no sé si advertiste que ya estamos en horario. Ya estamos. Así para que ir cerrando nuestro programa número 71. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos siguen miércoles a miércoles. Y gracias a los entrevistados del día de hoy que se han prestado a charlar con nosotros. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles y, como siempre decimos, que tengan una linda semana. Hasta noviembre. Chau, chau.